Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa para y por la liberación animal. Hoy en Lluvia con Truenos entrevistamos a Free Phoenix, un proyecto que da acogida a aves que han sido explotadas por la industria. Grabamos desde casa tirando de los recursos que disponemos y por eso os pedimos disculpas si no se escucha con la mejor calidad. En esta ocasión tenemos a un proyecto antiespecista que da refugio a los animales rescatados de la explotación animal. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotras a Free Phoenix. ¿Qué tal estáis? Pues bien. Bien. Vale, bueno, pues vamos a comenzar la entrevista y bueno, en vuestra web os definís como un refugio antiespecista y transversal dedicado a una nueva vida a aves provenientes de la explotación animal. ¿Podéis desgranarnos más las intenciones que recogéis en esta frase? Mira, nos definimos como antiespecistas porque, bueno, recogemos que estos animales que sienten y que tienen intereses como nosotras, pues han sido y son injustamente desconsiderados, explotados y asesinados. Y que, claro, ellas, a diferencia de otras víctimas de opresión, pues no tienen la posibilidad de organizarse por sí mismas para luchar por su liberación. Entonces, nosotras decidimos poner nuestros recursos y hacer nuestro privilegio de especie para crear este espacio de lucha y de refugio como forma materializada del mundo por el que luchamos. Bueno, nos definimos transversales porque renunciamos a identificar nuestras ideas con el espectro político clásico y actual. Contra este, defendemos los intereses colectivos, autónomos y libertarios. Vamos, nosotras consideramos que el antiespecismo como movimiento político debería avanzar en crear una nueva calidad social. Por eso nos parece importante posicionarnos y no aceptar en nuestras filas a quienes ejerzan o acepten otras formas de discriminación, como por ejemplo el racismo, la transfobia, la homofobia, el sexismo, el capacitismo, la gordofobia, etcétera. ¿Cuándo surge el proyecto y por qué Free Phoenix? Pues nosotras, mi compañera y yo, nos conocimos hace unos 5 años. Las dos estábamos haciendo activismo en un santuario. Ahí realmente fue donde aprendimos los conocimientos que estamos aplicando ahora y ahí también fuimos conscientes de lo que implica llevar a cabo un proyecto así, realmente. Ella venía de muchos años de militancia feminista y antifascista y yo pues acababa de aterrizar en el antifascismo. Yo había estado haciendo voluntariado, pero en Predestora, para que era un poco nueva en todo esto. Pues luego cuando finalizamos esa etapa, las dos vimos que queríamos seguir trabajando por la liberación animal desde los cuidados y que además compartíamos unos principios y unos objetivos comunes, como lo suficiente como para arrancar un proyecto de este tipo. Entonces, pues bueno, nos pusimos a trabajar en las bases, la planificación y empezamos a crear un colchón económico para poder crearlo y así empezamos. El refugio empezó, se materializó en abril de 2018, hace más de 2 años ya. Y bueno, pues lo del nombre, surgió haciendo una tormenta de ideas realmente. La verdad es que no habíamos pensado en ello. Se nos ocurrió lo del Fénix porque nos pareció muy significativa la analogía con la leyenda del ave que renace. Y de ahí luego llegamos a la palabra libre, que también representa mucho a nuestro proyecto. Y bueno, queríamos que fuera en inglés porque luego queríamos hacer también comunicación en ese idioma. Así que realmente se surgió. Bueno, pues un nombre muy bonito y muy original, ¿no? Queríamos preguntaros también, para que nos conozca mucho de cerca, ¿qué tipo de organización tenéis? ¿Cómo os organizáis? Porque para ser 2 personas, y bueno, imaginamos todo el trabajo que debéis llevar a cabo. Y bueno, también qué ejes atraviesan el proyecto, aunque ya nos estabas comentando un poco al principio, ¿no? Pero profundizando un poquito más en ello. Pues bueno, nosotros somos un colectivo asambleario y horizontal. Nuestro eje principal es trabajar con la base de los cuidados, como comentaba, los cuidados como forma de educación. Nosotras priorizamos siempre mejorar la vida de nuestro eje principal de trabajo. Luego otro eje también es la comunicación en redes sociales. En nuestro caso queremos enfocarla a concienciar y sobre todo a dar protagonismo y visibilidad a la que queremos mostrar sus historias y queremos mostrar sus vidas. Ahora realmente le estamos dando menos peso a esto por razones logísticas, pero es algo que consideramos muy importante. Y bueno, por último, también trabajamos en tejer redes de activismo y dando charlas para invitar al apoyo mutuo y dar valor político a los refugios. Creemos también que esto es muy importante para dar valor también a los cuidados, al activismo de cuidados y también a la necesidad de crear otra realidad para los animales no humanos. Nos gustaría conocer un poco, pues, que nos hablarais sobre las refugiadas del santuario y por qué habéis decidido desde Free Phoenix volcaros con las aves explotadas por la industria. Para representar así a las refugiadas, podemos contar dos historias muy representativa. Una sería la de Abril. Abril es una pata con un carácter muy fuerte y a la vez es muy dulce. Nos llegó su caso hace un año aproximadamente. Nos llegó un aviso de un pato abandonado en un parque de Ciudad Real. Estaba muy grave, apenas se podía mover, no comía. La persona que nos avisó se ofreció a cubrir la consulta veterinaria. Así que, pues, sin pensarlo, fuimos a por ella. Era un caso muy urgente. Y bueno, al verla, pues vimos que sufría una desnutrición muy grave. Esto le causó problemas derivados, osteomatosis severa, que ha deformado una de sus patas y tiene también parálisis parcial. Ella la ponemos también de ejemplo, Abril, porque bueno, es considerada raza comercial, así que sospechamos que provenía de una explotación. Lo que sí sabemos es que ella, bueno, pues sufrió mucha hambre y mucho dolor durante mucho tiempo. Ahora, bueno, aquí vive con tratamiento y vive, bueno, haciendo rehabilitación continua. Es la única forma de aliviar sus secuelas crónicas. Y lo que sí, pues disfruta de la tranquilidad de un espacio seguro, de toda la comida que le gusta y de la cultura para ella. Luego, otro caso también muy significativo que nos llegó, este llegó antes, cuando estábamos todavía materializando el proyecto. No teníamos ni la finca todavía. Fueron Lola y Esther. Lola y Esther son dos gallinas de la raza denominada Legon. En su caso, bueno, el aviso nos llegó de que había dos gallinas que estaban en unas instalaciones municipales de recogida de animales, o sea, condena segura, vaya, donde al parecer pues llegaron del decomiso de un restaurante. Lola tenía, bueno, tiene, falta de visibilidad en un ojo y Esther llegó cortado. Esto, bueno, es una práctica rutinaria en la industria. Esta raza, como decía, que se denomina Legon, se considera súper ponedora. Así que, bueno, pues decidimos ponerles implantes hormonales que lo que hacen es bloquean precisamente las hormonas responsables de la producción de huevos, con ello conseguimos que su aparato reproductor pues descanse y así se reduce el riesgo de enfermedades causadas por la puesta. Así que ellas también pues vinieron de una realidad muy difícil y ahora pues aquí están disfrutando de su nueva vida. Y bueno, pues atrás decidimos en estas especies porque las denominadas aves de corral pues realmente son los animales terrestres que en mayor número han sido y son usados y asesinados en nuestro contexto actual. Esto es, bueno, pues para consumir su carne, sus huevos y su pluma. Y porque además, en su caso concreto, la selección genética a la que han sido sometidas la mayoría de estas razas, pues ha condenado sus cuerpos y sus vidas para hacerlos más productivos, vaya, sí. Entonces, son animales que van a ir de una atención muy concreta, muy especializada y atendiendo a sola a ellas, pues creemos que le podemos ofrecer los mejores cuidados más especializados. ¿Podéis explicarnos con qué problemáticas derivadas del confinamiento y de la explotación llegan estos animales al santuario? Pues bueno, mira, justo hemos enumerado algunas con los ejemplos de historias de Abril, de Lola y Esther, pero así generalizando todas las que hemos visto. Pues mira, llegan con secuelas, por un lado, físicas, obviamente, pueden llegar con enfermedades derivadas de la puesta de huevos, como celulitis o cáncer de útero, pueden llegar con desnutrición, con malnutrición, sistema inmune muy debilitado, mutilaciones incluso del pico, lesiones y heridas, también hemos visto, problemas de movilidad, en el caso de Abril, bueno, la parálisis parcial que tiene, pero también puede ser por crecimiento, digo, en el caso de los pollos que se usan para consumo. También hemos visto muchas que han llegado con infecciones, con parásitos, muy común también, con poco dermatitis. Bueno, por ello, a veces muchísimas secuelas físicas las que puede traer y siempre es importante según recibimos el caso y vamos a rescatarlas, lo primero siempre, primera visita al veterinario, ahí evaluamos su estado de salud, si hay que hacer tratamiento ya se empieza, y muy importante también hacer una cuarentena separada del resto del habitante. Y bueno, otras secuelas también que hemos visto son obviamente cargas psicológicas. Pues aquí podemos incluir miedo a la falta de sociabilización entre ellas, especies, bueno, en general, están acostumbradas a realizar. También falta de adaptación al medio natural, que está mucho, por ejemplo, en el caso de Lola y Esther, pues las primeras que lo comprobamos, que porque fliparon cuando pisaron la tierra, cuando pisaron la hierba, nunca habían tocado un suelo con tierra y con hierba. Y además, otro ejemplo de que no están adaptadas a medio natural es que no hay que hacer una reeducación alimentaria. No están acostumbradas a comer la comida que sería natural para ellas, la comida que sería sana para ellas, como por ejemplo las verduras. ¡Qué fuerte! Increíble. Bueno, supongo que por eso también a finales del 2019, ¿no? Empezasteis una campaña de financiación para construir una enfermería propia para poder prestar atención médica básica y evitando en la medida de lo posible pues los desplazamientos a la clínica. Contadnos un poquito en qué punto está este proyecto, cómo va. Desde el principio realmente planteamos este proyecto como algo bastante ambicioso. Porque, o sea, tal como lo tenemos planeado, se logra. Queremos adaptar una parte de la casa que creemos que sería perfecta para albergar una enfermería, pero hay que hacer obra. Entonces, bueno, hemos visto que la campaña iba avanzando muy despacio, no hemos visto que de momento pudiéramos llevarla a cabo a corto ni siquiera a medio plazo. Entonces, pues, recientemente, también añadiendo a las dificultades económicas que nos enfrentamos ahora mismo, tanto nosotras como nuestras colaboradoras, hemos pensado redirigirla y hemos pensado redirigirla vaya para cubrir gastos veterinarios, implantes y, por ejemplo, en el caso de Abril, estamos valorando también ponerle una prótesis para que pueda andar con normalidad. Así que ese sería un poco el nuevo objetivo de la enfermería. Ahora mismo, realmente, o sea, los primeros auxilios aquí los hacemos, primeros auxilios, curas, etcétera, los hacemos en el baño. Tenemos el baño para esto y también lo hemos usado para hacer rescates de urgencia. Hemos tenido que hacer algunas veces rescates de urgencia de otros animales que viven aquí ya en la finca, que este es su espacio también, como pues, tórtolas, gorriones, algún ratoncillo. Y bueno, también obras de hospitalización. Las tenemos en nuestros cuartos, así que las que lo necesiten, pues es así la hospitalización. La verdad es que también así están aisladas del resto de habitantes, están vigiladas y atendidas toda la noche y también pues incluso podemos controlar la temperatura. O sea que nos vamos acompañando así, proyecto que nos encantaría poder realizar, tema de la enfermería, pero bueno, de momento nos apañamos. Bueno, ojalá que en un futuro no muy lejano se pueda conseguir, ¿no? Sí. Bueno, continuando con la entrevista, estamos hablando de la explotación de los demás animales, de qué situaciones viven en esos lugares de horror y confinamiento, y nos gustaría que nos contaseis un poco qué opináis sobre la campaña europea No Más Jaulas, que empezó en el 2018 recogiendo firmas de la ciudadanía y que iba, bueno, pues a discutirse en el Parlamento Europeo, pues que los animales de granja no fueran explotados en jaulas. Entonces, bueno, nos gustaría un poco que nos dieseis un poco vuestra opinión sobre esta campaña y si veis si es una solución posible para los demás animales. Pues bueno, nosotras, la verdad voluntarista, pues se desvía el debate ético. El deber ético no se origina en la especie humana, sino en los intereses. Entonces, realmente lo que debemos respetar a los demás seres sintientes y que no deben ser usados o explotados de ninguna forma. O sea, creemos que este debe ser nuestro mensaje y nuestro objetivo. O sea, que desde Free Phoenix lo tenemos claro y luchamos por jaulas vacías, no por jaulas más grandes. Sí, hay que destruir las jaulas. No, y está bien escucharos también a vosotras, ¿no? Que vivís con animales que bueno, que como vienen de la manera que vienen y que lo vivís en primera persona

de poder estar siempre pendientes, de estar continuamente alerta de todo lo que ocurre por aquí en el refugio. O sea, de que no ocurra nada imprevisible, de que no ocurra ningún accidente que pueda poner en riesgo a las refugiadas. Y en esta línea también, pues, podríamos nombrar la responsabilidad que conlleva que haya vidas que al final dependen de tus cuidados. Y también saber gestionar esta responsabilidad sin caer en la culpabilidad, porque al final de una buena gestión de la responsabilidad es de donde vamos a aprender de los errores y de donde podremos mejorar continuamente. Y bueno, luego también, por ejemplo, pues a nivel físico, podemos nombrar pues ahora, justo en esta época del año, las largas jornadas. Porque, bueno, las refugiadas empiezan su día cuando sale el sol y lo acaban cuando se pone. Así que, pues esa es nuestra jornada de trabajo. Una simple ahora mismo. Más, bueno, luego los días que hacemos después, claro. Acompañando a esto, pues las condiciones climáticas que a veces pues, pueden ser extremas. Y ahí justo además es cuando tenemos que estar más pendientes de que todas estén bien. Ahora, por ejemplo, igual en esta época del año, pues ya hemos tenido, con la subida de temperaturas tan drástica, hemos tenido algún susto de un posible golpe de calor. O de repente un día cae una tormenta y granizos y tienes que estar muy pendiente, muy preparada para actuar rápido y ponerlas a todas a salvo. Pero eso sería una dificultad bastante importante, la verdad. Y ahora con la situación esta tan extraña que estamos viviendo del coronavirus, ¿cómo veis que puede afectar a los santuarios o si os está afectando ahora mismo de alguna manera? Y también, ¿cómo creéis que va a afectar al activismo por la liberación animal? Pues claro, realmente es que los santuarios y los refugios nos apoyamos bastante en la solidaridad colectiva en forma pues bien de aportaciones económicas estables y bien en forma también de eventos. Y ambas cosas ahora mismo se están viendo afectadas. Luego, el activismo de calle, sí, es cierto que también se ha visto afectado, obviamente, pero bueno, también pese a esta difícil situación, pues muchas compañeras han seguido luchando en santuarios, pero también en organizaciones, investigaciones, etcétera. De hecho, también creemos, aparte de bueno, dificultades que podamos tener ahora, mirándolo por otro lado, también es un buen momento para centrar nuestro mensaje y para poner el foco en visibilizar la realidad en la que viven los demás animales y no diluirlo en mensajes antropocéntricos. Es decir, creemos que es justo un momento vital para cuidar nuestro mensaje, el mensaje que estamos realmente mandando por y para la liberación animal. Y también, dada la situación política actual, pues es un momento clave para posicionarse contra otras injusticias, pues como ahora mismo el avance del fascismo, la violencia policial, la criminalización del activismo. Pues sí, la verdad que está genial de ver también las oportunidades, ¿no?, que están apareciendo ahora y bueno, estupendo que se pueda centrar el mensaje y aprovechar para eso en estos meses que a lo mejor no hayamos podido salir a la calle. Y en relación al activismo, os queríamos hacer una pregunta, a ver, un poco difícil, ¿no? Pero es verdad que desde hace algunos años ha aumentado el número de santuarios en el Estado español y eso supone que tiene que haber más personas humanas dedicadas a su cuidado. Entonces, está claro que los santuarios y los refugios es un lugar de lucha antiespecista y son muy necesarios. Y al igual también pensamos, ¿no?, que el activismo de calle, de base, también es muy importante. Como a veces no somos muchas las activistas, ¿no?, no somos que podemos hacer todo a la vez, ¿cómo creéis vosotras que se puede equilibrar este tipo de activismo, el activismo en los refugios y santuarios con el activismo de calle y de base? Bueno, eso realmente cada activista pues tiene que pensar desde sus capacidades, los recursos que tiene, pues a qué línea de activismo se quiere dedicar. Al final, pues cada una elige la vía con la que puede darlo todo, en la que puede aportar, y va a ser una otra, es decir, no tenemos que marcar todo, no sé si así queda respondida. Bueno, hablábamos del activismo y demás, pero también pensamos en el último programa que hablábamos con Sofía de Clamor de Libertad, hablábamos del quemazón, a veces que también pasa, imaginamos que en un santuario, después de tanto trabajo, tantas horas, pues imaginamos que el cuidado es importante. Nos preguntábamos cómo hacéis vosotras para cuidaros, que si hacéis algo, cómo gestionáis todo también, todo lo que veis. No sé, por saber la parte humana, la cara que hay detrás de todo ese trabajo. Sí, pues mira, en nuestro caso concreto, nosotras somos súper distintas. Somos muy distintas, nuestras necesidades son distintas y nuestra situación personal también lo es. Entonces, tal como nosotras lo hacemos, pues nosotras trabajamos en conocer precisamente nuestras necesidades particulares, nuestras fortalezas, nuestras limitaciones, y es algo que luego tenemos muy en cuenta a la hora de repartir nuestro trabajo y a la hora de que nos encargamos cada una. Y entonces, pues eso también influye en nuestro, por ejemplo, pues en nuestro caso concreto, pues mi compañera tiene un trabajo asalariado, trabajo fuera, y su familia también vive fuera. Yo, pues en cambio, tengo a mi familia y a mi pareja aquí cerca, en Madrid. Así que bueno, pues nosotras acordamos que los días que ella libraba en su trabajo y se puede quedar en el refugio, pues yo aprovecho. Salgo a descansar, hago gestiones fuera, toda mi familia y mi pareja, entonces luego la idea era que ella en sus vacaciones pues pudiera ir a visitar a su familia. Lo que pasa es que bueno, luego también es verdad que la realidad es algo compleja, las necesidades del refugio al final y bueno, y otros factores pues al final han hecho que, por ejemplo, que ella pues lleve mucho tiempo. Al final lo de los descansos lo intentamos organizar, pero a veces pues es difícil, hay muchos factores a tener en cuenta, muchos imprevistos que pueden ocurrir aquí, y claro, los tenemos en cuenta, obviamente los descansos es muy importante, ambas lo creemos, pero hay veces que las necesidades de la refugiada pues pues pueden hacer que no lo podamos coger ellas, pues al final sus cuidados van por delante. Aparte de los descansos, pues otros cuidados también que nos pueden funcionar a cada una, así en concreto, pues en el caso de mi compañera, pues es hacer ejercicio, por ejemplo. En el mío, pues yo hago terapia psicológica, voy regularmente a una fisio. Pues al final es que se trata de eso, de conocernos, de respetarnos, de respetar nuestras capacidades, de respetar nuestros límites, saber dónde están, que no son los mismos en un caso que en el otro. En mi caso, pues eso, como decía, yo necesito más tiempo de descanso, tengo mejor menos resistencia física, entonces tener en cuenta eso y organizarnos en base a ello, pues es lo que es la línea en la que estamos trabajando realmente. Hablando un poco de límites, muchos de los habitantes o refugiados del santuario puede que lleguen con una salud muy deteriorada, como nos has estado contando, ¿no? Y toda debida a ese paso por la explotación. Entonces, ¿hasta cuándo pensáis que se puede dar una vida digna a un animal que viene con tanto sufrimiento, tanto físico como psíquico? Pues realmente creemos que siempre y cuando podamos seguir luchando por su salud, con los medios de los que dispongamos, de los que tengamos a nuestro alcance, pues vaya, básicamente al igual que haríamos con alguien de nuestra especie. Lo que, claro, en su caso es muy importante trabajar en poder tener más y mejores especialistas veterinarios, en poder disponer de mejores pruebas diagnósticas y tratamientos, porque realmente al final este va a ser el factor limitante, aún en estas especies, porque es que en la veterinaria clínica son consideradas como bienes de consumo, como bien sabemos. Entonces, el objetivo de los especialistas que deberían cuidar de su salud realmente no es cuidar de su salud y de su bienestar, sino aumentar su capacidad. Entonces, esa es la problemática que nos encontramos a la hora de tratar todas estas secuelas físicas. Pero realmente, pues, eso, siempre que podamos seguir luchando, siempre que tengamos medios y siempre que podamos garantizar una calidad de vida, pues hay que seguir luchando, sí. Y si no, pues ya acompañarlas de la mejor manera posible hasta el final, ¿no? Claro, efectivamente, sí. Vale, muchas gracias. Siempre, siempre al pie del cañón, que se dice. Bueno, vamos llegando al final de la entrevista y nada, pues queríamos preguntaros por vuestras formas de financiación, de apoyo, por si alguien que nos está escuchando pues se animase a colaborar de alguna forma, de qué forma pueden y demás. Sí, pues cuando nosotros ideamos este proyecto, uno de los puntos que sí que teníamos muy claro, las dos, es que queríamos ser más económicamente autosuficientes posibles. Por eso, bueno, por eso como como contaba, los meses previos a empezar estuvimos trabajando muy duro para que un colchón económico. Y bueno, pues decidimos que también esta iba a ser nuestra principal vía de financiación. Así que, pues mi compañera, como decía, también sigue trabajando fuera. También, bueno, otra fuente de ingreso importante en nuestro caso, como decía, también son los eventos solidarios. Nuestro objetivo, pues, sería contar con espacios afines en varias ciudades que de vez en cuando pues pudieran organizar eventos de forma periódica y estable. O sea, la idea es que fuera, pues eso, un apoyo económico estable, el tema de los eventos solidarios. Además, también otra vía con la que contamos, pues, son con las aportaciones de colaboradoras cercanas al proyecto, que la verdad es que son de gran ayuda también, sobre todo, pues, para imprevistos, para urgencias veterinarias. Y bueno, también tenemos abierta la posibilidad de donaciones solidarias y realmente, pues, cualquier tipo de colaboración que se nos proponga. La verdad es que estamos abiertas a cualquier propuesta. Antes de acabar la entrevista, bueno, hemos hablado de la financiación, pero ¿estáis recibiendo voluntarios, voluntarias o no? Pues contamos con algunas voluntarias cercanas que vienen de forma regular. Bueno, ahora mismo no lo están pidiendo, pero sí que antes de esto sí venían y seguirán viniendo. Y realmente sí que es otro objetivo que tenemos pensado a medio plazo, hacer tipo de voluntariado regular. De hecho, pues estamos trabajando en cuanto se pueda. Teníamos pensado para primavera, pero bueno, va a quedar para eso, para medio plazo. Bien, queríamos hacer un curso, una jornada aquí en el refugio de voluntariado. Sería una jornada mixta y de ahí, bueno, pues nos gustaría que saliera, pues sí, pues un equipo de gente que viniera de forma periódica y de forma regular. Al final sí que el voluntariado es necesario, pero cuando se trabaja con refugiadas es importante que sea algo continuo y regular, o sea, que siempre sean las mismas personas, que aprendan cómo relacionarse con las refugiadas. Eso es muy importante. Por eso sí que no trabajamos a lo mejor con voluntarias esporádicas o visitas, pero claro, algo regular. Sí, como formar una cuadrilla permanente, ¿no? Por decir una forma, que os apoye allí. Claro, exactamente. Pues muchísimas gracias por haber estado pasado este rato aquí con nosotras y muchísimas gracias por el trabajo que hacéis diario, que de verdad que es muy importante y muy valioso. No sé si te ha quedado alguna cosa por decir. ¿Quieres aprovechar este momento para decir algo más? Pues nada, que muchísimas gracias a vosotras también, la verdad, por contar con nosotras, por darle voz al proyecto, a las refugiadas y nada, pues eso, que muchísimas gracias. Well, everybody's heard about the bird. The bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, the bird. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma Hoy vamos a hablar de la teoría del referente ausente, que es la teoría que crea Carol J. Adams y parte o la saco de su libro La política sexual de la carne, que bueno, existe hace años, ya es del año 1990 y hace unos cuantos años se ha editado también en castellano por la editorial 824, por si queréis leerlo y os interesa esta teoría. Bueno, cuando Carol J. Adams habla de referente ausente, considera que esta es una teoría que se aplica tanto a la discriminación, explotación y opresión de los animales no humanos como de las mujeres y otras corporalidades no hegemónicas. Esta teoría explica las conexiones que existen entre algunos sistemas de opresión, como el sexismo y el especismo. De hecho, ella también habla en un capítulo sobre racismo y cómo se puede también conectar con esta idea del referente ausente. Y se fundamenta la teoría en la difuminación o la ausencia del individuo como referente de lo que se convierte en producto consumible. Es decir, se pierde la imagen del individuo concreto, sus intereses, sus características, sus sentimientos, sus necesidades, en el camino en que este individuo es transformado en un producto. La función de la eliminación del referente es conseguir que se ejerza la violencia y la dominación sobre estos cuerpos sin que seamos del todo conscientes de ello. Bueno, ya hablamos en un chaparrón conceptual de la teoría de Melanie Joy y del tema de la disonancia cognitiva, pues esta teoría también tiene algunos vínculos con esta idea de la disonancia cognitiva, pero justamente hace hincapié en el individuo detrás del referente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Carol J. Adams dirá que detrás de cada comida de origen animal hay una ausencia, y esa ausencia es el animal no humano que vivía, ¿no? Esa vida que se ha perdido para que ese trozo de carne sea posible. Para hablar más en concreto de esta teoría del referente ausente, Carol Adams diferencia tres etapas por la cual se consigue esta eliminación del referente. Es decir, sería este proceso en el que alguien pasa a ser algo, en el que un sujeto se convierte en objeto. Entonces, la primera etapa de esta teoría de referente ausente sería la cosificación, que es la fase en la que cambia la percepción de las personas humanas y no humanas a objetos, ¿no? Ya de por sí se representan y se consideran, aunque estén vivos, en forma de objetos que están destinados a ser consumidos. Este es el principio para que alguien se pueda convertir en algo. Y podemos verlo, Carol Adams trabaja mucho con el tema de la publicidad y podemos ver muy claramente cómo en la propia publicidad ya los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, se utilizan como un medio para vender un producto, ¿no? Como un objeto más de venta, ¿no? que facilita el consumo, cuando muchas veces lo que ya se cuestionará es si es el propio cuerpo el que se está vendiendo, ¿no? Como parte de ese consumo. Bueno, la segunda fase sería la fragmentación, que sería la división o despiece del cuerpo a través de los cuales la parte cobra autonomía frente al todo. Es decir, por ejemplo, en el caso de las mujeres podemos pensar en unas piernas bonitas, en unos labios, en unos pechos, o en el caso de los animales no humanos, por ejemplo, podemos pensar en estas imágenes que vemos en las carnicerías, en las que vacas o cerdos están, todo su cuerpo está marcado en diferentes partes y separado, ¿no? Está fragmentado en lo que serán los productos. Y entonces la última fase sería consumo. Esta es la última fase del proceso en la que los cuerpos ya definitivamente quedan reducidos a un producto, ya sea un trozo de carne, una hamburguesa o, en el caso de las mujeres, puede ser, como decíamos antes, un spot publicitario, etc. Bueno, también lo que dirá Carol Adams es que los animales no humanos son el referente ausente en el acto del consumo de carne, pero también son el referente ausente en las imágenes de mujeres asesinadas, fragmentadas o consumibles. O sea, ella ya va a hablar de que hay una conexión muy próxima, digamos, al asesinato y la fragmentación y cosificación de las mujeres y de los cuerpos de los otros animales. Ella, por ejemplo, es crítica con algunas campañas feministas que hablan de contra el acoso callejero, por ejemplo, y hablan de nos hemos sentido como un trozo de carne. Y habla de que incluso en esta campaña se está utilizando el referente ausente, porque realmente esa mujer no se ha podido sentir como un trozo de carne, como un resto muerto, digamos, del cuerpo de alguien, sino que es una forma de señalar esa similitud entre esa violencia, pero a la vez se elimina quien realmente se ha convertido en ese trozo de carne. De la misma forma, habla de, por ejemplo, cómo se utiliza el concepto de violación, del cual las mujeres son las víctimas más asiduas o más... en general, como que recae sobre ellas, aunque sabemos que la violación es algo que va más allá y cae sobre otras personas, humanas y no humanas. Pero lo que Carol Adams señalaba, al menos en este momento, era que a menudo se utiliza el concepto de violación para hablar, por ejemplo, de la violación a la tierra o incluso de la violación a otros animales. Y en este caso se eliminaría el referente, que serían las mujeres violadas, ¿no? Entonces se utiliza esa experiencia de opresión, pero se elimina el sujeto que vive esa experiencia. Entonces esto puede ser útil de alguna manera como para generar ese vínculo y esa relación entre formas de opresión, pero continúa eliminando o difuminando los sujetos que viven y que experimentan esas violencias. Yo creo que esta teoría puede ser interesante como para entender lo común de esta experiencia de violencia y de cómo se difumina además quién la está sufriendo, y a la vez nos puede también ayudar a hilar un poco más fino en quién vive esa violencia y de qué forma podemos ser más justas representando o entendiendo las complejidades de cada una de ellas. Los santuarios son lugares que por su propia esencia representan los aspectos fundamentales de la liberación animal. Para empezar, el punto de partida de todo esto, la explotación animal. Solo hay que ver a los habitantes de un santuario para rápidamente comprender que han sido marcados de por vida por la explotación. Sus historias personales son el vivo retrato de las consecuencias de esta nefasta idea que asume que la vida de otras puede ser entendida como un medio, en vez de como un fin. El hecho concreto del rescate también es evidente en los santuarios. Nadie ha llegado ahí por su propio pie. Han sido otras las que han ayudado a salir de donde estaban encerrados. Otras que han actuado movidas por la empatía, por la solidaridad y por el sentimiento de injusticia. Por último, en los santuarios también se plasma la propuesta. Las nuevas formas de relacionarnos que se proponen desde el antiespecismo. No convertir a los demás en mercancía ni en recursos. Respetar la libertad y la individualidad de cada una. Valorar los intereses y las necesidades de todas de forma personalizada y por igual, sin que la especie sea un criterio a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Son una parte muy importante del movimiento animalista, imprescindibles para sus habitantes, pero que también sirven de ejemplo y que tienen un gran potencial didáctico. Las biografías de sus habitantes son en sí mismas firmes alegatos contra la explotación animal, con el añadido de poner una cara y un cuerpo a una narración ya de por sí impactante. El protagonismo de esta lucha lo tienen los demás animales. Ellos llevan siglos sufriendo los efectos de la explotación, viviendo el lado más crudo de la domesticación, encierro, separación de familias, amputación de cuernos, picos y colas, disciplina, repetición y represión, eliminación absoluta de estímulos, selección genética en base a criterios productivos, control total sobre todos los momentos y aspectos de su vida, etc. Un proceso de siglos que ha terminado modificando tanto el cuerpo como el espíritu de los animales explotados, buscando aumentar la rentabilidad en un primer caso e instaurar la sumisión en el segundo. Un proceso vivo que se ha ido desarrollando no sin cierta resistencia por parte de los animales, que a lo largo y ancho del planeta han protagonizado diferentes episodios que, de una u otra manera y con diferentes modos e intensidades, muestran su rechazo ante lo que les está haciendo pasar. Desde bueyes que se niegan a seguir trabajando, a bisones que se escapan de las granjas, desde cerdos cavando agujeros por debajo de las vallas hasta tigres que atacan a los domadores del circo, desde fugas colectivas en zoos hasta el suicidio de la delfín Susie, protagonista de la famosa teleserie Flipper. Por desgracia, el proceso de domesticación da sus frutos y millones de animales padecen la explotación de manera sumisa, como resignada, sufriendo en sus cuerpos cada momento y cada agresión sin que eso suponga un problema de ningún tipo para quien les agreden. Ellos se quejan, sus miradas, sus gritos, las heridas de sus cuerpos, fruto del estrés y la desesperación que muchas veces les lleva a automutilarse o atacarse entre ellos, son señales que nos hablan sobre su situación. Y son esas señales, muchas veces, las que hacen que un eslabón del pensamiento especista se rompa en nuestro interior y comencemos a replantear la visión del mundo que hemos heredado. Nosotras conocemos su situación y, como hemos dicho antes, queremos que más gente la conozca también. El movimiento por la liberación animal, por los derechos animales o como lo queramos llamar, tiene mucho trabajo por delante. El especismo está fuertemente arraigado en la sociedad. Siglos utilizando a los demás animales a nuestro antojo generan una maraña de mitos e ideas que requiere mucho esfuerzo ir despejando. Por eso, quienes rechazamos seguir perpetuando esta opresión, sentimos algo dentro que nos hace querer compartir esas ideas y esas informaciones que hemos conocido, porque vemos necesario poner nuestro grano de arena para terminar con esta situación. Hay un proverbio afroamericano que dice "Each one teach one", que cada uno enseña a otro. Cuando a las esclavas les negaban el acceso al conocimiento y la alfabetización, y alguna aprendía a leer o se dotaba de alguna habilidad útil para el día a día, tenían muy clara esa consigna: el conocimiento hay que compartirlo. Y más cuando nos lo están ocultando para mantener la opresión. Con la situación de los demás animales y las ideas antiespecistas pasa algo muy similar. Cuando alguna de nosotras conoce esa realidad asfixiante y frente a ella las ideas y las prácticas que buscan superarla, siente la necesidad de compartirlo, de hacer que las demás también puedan ver lo que está sucediendo, para así sumar fuerzas y ponerse, desde ya, a intentar acabar con esta situación. Cada una tenemos unas habilidades, unos conocimientos, unas preferencias. Algo que se nos da especialmente bien, algo que aprendemos con más facilidad o que encaja mejor con nuestra forma de ser. Es importante buscar una forma de participar que encaje con nuestra forma de ser, Así podremos dar lo mejor de nosotras mismas en vez de frustrarnos haciendo algo que no va con nosotras. Y por supuesto, somos capaces de mucho más de lo que imaginamos. Nos educaron para no saber hacer casi nada y para creer que ni siquiera somos capaces. Para llamar y pagar a gente que haga todas las cosas por nosotras. Si te pones manos a la obra, te sorprenderás de la cantidad de cosas que eres capaz de aprender y de hacer, como el resto de compañeras. La primera batalla está en la cabeza. Si rompemos ahí con lo que nos han metido, habremos hecho un avance enorme. Hay muchos campos de actuación en toda esta lucha. Todos son importantes, todos son muy valiosos, todos son necesarios, todos aportan. Ninguno es más importante que los demás. Ninguno por sí solo va a traer la libertad para los demás animales. Necesitamos trabajar a varios niveles, porque la opresión funciona a varios niveles. Bueno, llegamos al final del programa, nos despedimos y como siempre podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página lluviacontruenosradio.org y en iVoox, además de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, en GNU Social y en Mastodon. Nos podéis buscar como @lluviacontruenos. Y también nos animamos a escribirnos con sugerencias o lo que queráis transmitirnos a lluviacontruenosradio@risap.net. Nos podéis escuchar en las ondas de las radios libres de RSK de New Barris, Radio Malva desde Valencia, Radio Cuca desde Oviedo y Radio Almaina desde Granada. Muchísimas gracias a todas por retransmitirnos. Hasta dentro de 15 días. Cuidad mucho, salud y antiespecismo. Antes de terminar el programa, queremos recordar la convocatoria que hay para este domingo, 7 de junio, en memoria de George Floyd, Las vidas negras y contra el racismo. A las 11 en la Embajada de Estados Unidos, ya sabéis todos, en la calle Serrano 75. Pues bueno, es lo que nos toca este domingo. Not a second, we're 7 seconds.